Producciones Amarra presenta el podcast Criaturas o Eso Creo. Gracias. Bueno, eso de que no existe el videoclub, al lado de donde yo trabajo ahora, hay uno que tiene todavía la maquinita de meter los CD, los DVD y los VHS. Lo que pasa es que como valía para todo, duró mucho más tiempo. Porque aparte de los VHS, también tenía la cajetita con el... ¿Tú sabes? Donde venía el DVD con el juego. Oye, aquí al lado hay uno, pero que es de videojuegos. Se ha convertido en un bazar y tiene algunos que otros juegos para alquilar. Y tú alquilas el juego y luego lo metes... Que tengo todavía la tarjeta con dinero, pero... Yo creo que no alquilo. De la Play 5 no he alquilado y de la Play 3 sí he alquilado. La Play 5, qué cosa. Yo tengo la Play 2. Bueno... Pues estamos aquí hoy con un nuevo personaje de esta serie que ya os tenía muy olvidado a todos. Vamos a retomar a ver si soy capaz de echar por lo menos una temporada. Y hoy estamos con Pedro. Pedro, los que lo conocéis ahora cuando hablemos, pues ya sabéis quién es. Pero que no, es mundialmente conocido por su podcast Cine de Barra. Ahora vamos a hablar un poquito con él a ver qué os parece. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, el único bosque que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquito, como el que estoy bebiéndome yo ahora. Fresquísimo. Por cierto, leño, aunque lo digáis vosotros, yo eso nunca lo he usado. ¿No? ¿De dónde habéis sacado esa premio? Porque yo en el pueblo, el otro sí, pero el leño no. No, el leño, tenemos muchos sinónimos, ¿ves? Esto es una cosa de del Plisken, poblado, ¿verdad? De Plisken, que Plisken y su señora no es del poblado. Y ella lo que hizo cuando fueron pareja, empezaron y iban al pueblo, pues ella no se enteraba del vocabulario. ¿De la mitad? Y entonces ella tenía una libretilla donde apuntaba. Me recuerda a mi primera ex, que me decía, tradúceme, Raúl, tradúceme, que no entiendo. Digo, cállate ya, no digas tonterías. Claro, no es problema de gramática, ni tampoco de fonética, aunque también es complicado. Fonética, sí. Pero es más que todo de vocabulario. Y entonces ella apuntaba las palabras. ¿En serio? Sí. ¿Que las apuntaba? Sí, había muchas. Y además nos reíamos mucho porque llevaba su libretilla y iba apuntando las palabras. Es que claro, es que es un puntazo. Y había muchos sinónimos de cosas que yo la escucho en el pueblo, pero no sé lo que es. Incluso las repito, pero yo no sé cuál es el significado. Y, bueno, pero por el contexto, ¿no? Claro, por el contexto sí, pero yo no sé qué es exactamente ciertas palabras. ¿Un corgaíso? El colgadizo, no sé qué. El colgadizo es el patio que tiene un colgadizo, un voladizo, un pedazo de un poquito de techo, donde hay una parte que está al aire y otra parte que está pues colgadizo, un techo colgado. Ah, pues mira. En la mayoría de las casas de pueblo hay colgadizo. Eso suena a cobertizo. Muy exactamente. Cobertizo de cubrir y colgadizo de colgado, porque normalmente suele ser un techo que no tiene un pilar que lo sostenga, sino que es un techo que está sostenido colgado. Entonces, colgadizo. No, pues el liso era una cosa que yo lo escuchaba del pueblo, fuera del pueblo tampoco, pero es como una copa. Lo que pasa es que tú empiezas a decir sinónimos de copas, claro, en el pueblo y la gente, los personajes sobre todo, que van a los bares, pues que ya tienen confianza con los camareros, pues le dicen, ponme un cuba libre, aunque un cuba libre es un ron con cola, ¿no? Pero un cuba libre es cualquier combinado, cualquier copa. Y lo que pasa es que a lo mejor se piden whisky cola, pero el camarero o la camarera ya lo conoce y le dice, pon un cuba libre. Y ya sabe que es ginebra tónica, por ejemplo. Estamos hablando de ginebra tónica, no lo de ahora las ginebras con ensalada. No. Y tal, sino un Lario con Schweppes. Con fruto seco y aliñado. Claro, y hay muchas palabras. Estaba el cuba libre, el folla libre, también se le decía, el leño... El liso, me he bebido 3 lisos y estoy súper bien. Mis compes decían un grosen. Ponme un grosen. Un grosen. Hay otro que era muy gracioso, era un barquito con situpe. Un barquito con situpe era el catizar con seven. Hostia, el barquito de catizar. Sí, por eso, que había mucho. Y eso, y Plisken, como es como yo, tan tonto o más. Pues le salió lo de decir el único podcast que puede disfrutar bebiéndote un liso. Y después bueno, del liso ya salió el leño. Barra leño fresquito, fresquísimo. Bueno, Eso ha sido muy moderno porque tú tienes ya un poquito de vida por delante, ¿no? No Sí. vamos a decir la edad, ¿no? Sí. O sí la podemos decir. Hombre, si estuviera aquí, voy a nombrar todo lo del podcast. Si Nómbralo. estuviera aquí Luigi. Por cierto, este episodio está patrocinado por. Pues tiene de barra, ¿no? No, Luigi, que es nuestro experto en cosas que nos hacen sentir viejos, es el que cuando es tu cumpleaños, y voy a inventarme una cifra, por ejemplo, 52. 52, bueno, es que has dicho un número completo, Difícil, ¿no? 53, Vale. 53, Todavía no, cuando pero para el año que viene. cuando cumple 53, Sí. él te felicita y te dice felicidades, estás más cerca de los 55 que de los 50. Pura verdad. Claro, Matemáticas, ¿no? pero una manera de darte las felicidades o felicitarte un tanto. Y digamos que yo estoy más cerca de los 50 que de los 40. Bueno, como yo ya he contado, que también lo digo, yo también soy del poblado, como os conté en el primer episodio, que es lo que yo, no, bueno, lo que Pedro usa en su podcast para referirse a nuestro pueblo. Los dos, obviamente, somos del poblado, somos primos, y bueno, la juventud en aquellos tiempos, pues nos divertíamos de formas diferentes, como se divierten, ni meado ni peo, ¿eh? Sí, Pero diferente, diferente. sí. Por ejemplo, Pedro, ¿tú qué te acuerdas cuando iba? Tú, por cierto, ¿fuiste con la señorita Virtudes a lo que antiguamente ahora se llama, bueno, preescolar, perdón, yo me he perdido, ¿eh? Parvulito. Preescolar a Parvulito. Claro, con virtudes. Sí, Ay, Parvulito. yo estuve con virtudes. Primero y Estuve segundo Parvulito, porque yo solo fui segundo. 2 años, estuve 2 años, primero y segundo de parvulito. Yo solo segundo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo vivía en el campo y los que vivíamos en el campo nos dejaban el primero, como éramos demasiado pequeños, no lo podíamos saltar. Ah, pues no lo sabía. Entonces yo entré en segundo de Parvulito. Yo sí sé que un primo que tenemos en común fue al colegio que también estaba allí en el poblado. Bueno, vivía también en el campo, pero iba al colegio del poblado. Fue Sí. directamente a primero. No fue Sin pasar por parvulito. Parvulito. Sí. Es que creo que no era obligatorio. Yo creo que no es No, la obligatorio. educación infantil no es obligatoria tampoco ahora. Pues imagínate. Ya una vez que te matriculas, sí es obligatorio asistir. Ah, sí, cuando va el primer año Sí. ya te obligan a No cuando va seguir. el primer año. Tú una vez que estás matriculado estás obligado a ir. Ahí el año que Claro, de viene. hecho, el absentismo te lo tienen en Sí. cuenta si faltas. Claro, una vez que tú tienes cubierta una plaza en un colegio Ah, claro, público, la tienes que mantener. la tienes que mantener. Y no hay Entonces, motivo para no, a no ser que te cambie a otro. exactamente. De hecho, nos hace, y ya estoy dando una pista de mi profesión antes que me Ya, estamos pregunte. hablando mucho de eso. No, nos hace pasar listado de absentismo de los alumnos que no tienen falta justificada, X número de faltas, que son cinco, Bueno, eso cinco sin justificar, y lo veo lógico. dependiendo del caso, entre asuntos sociales. Claro, por ahí, ahí. En aquellos tiempos seguramente no pasaría. Bueno, claro que no. En otros tiempos, bueno, en un pueblo se conoce todo el mundo y sabe lo que pasa. Eso, pero aquí en una gran ciudad, bueno, aquí, esto no es tan grande. Pero bueno, en una gran ciudad es normal que esas cosas no se conocen. Bueno, entonces, ¿qué recuerdas de tu etapa de pícolo, de Pues pequeñito? Hasta los 10 años, por ejemplo, por decir una edad. que jugaba mucho. ¿A dónde? Jugaba mucho. Pues mira, jugaba contigo, con tu hermano. Jugaba mucho. Recuerdo jugar con el Spectrum y esas tardes cargando ZX. el Saboteur y cruzando los dedos Unido. para que no se Se fastidiara, colgara, se colgara. se colgara. Loas, comillas, comillas, enter. Y play. Bueno, ese era en el tuyo. Yo Claro. tenía un Astra. En el espectro era así. En el Astra creo que era run, comillas, comillas. Run. Sí. Run. No, R-O. RUN, de Ah, run de correr. correr. Sí. No, run de habitación. Claro, el mío era disco, el mío no tenía problema de carga. Casetes de 3,5. Disco de 3,5. Un casete. O sea, no, perdón. No Disquete recuerdo de 3,5, sí, lo. el tipo, Sí, el lo de tamaño 3,5. del Solo disquete, había de pero 3,5 era. y de 5 y cuarto. No, pero es que no eran de PC, eran distintos. Los ¿Eran del distintos? Astro y el Spectrum eran unos disquetes distintos que funcionaban por las dos caras. ¿Ah, Creo que sí? funcionaban por las dos caras. Wow, pues eso no me Creo, acordaba. creo. No me haga. Ya me está poniendo en duda. Con la buena memoria que tengo yo para ciertas cosas. Y claro, como en aquellos tiempos también empezaban los primeros ordenadores, el 286 No, pero esos y son muchos Augusto. posteriores. Estos son muchos posteriores. Cuando, Sí, cuando, es verdad que lo gustó tú en la universidad. Tu hermano cuando vino con el 286, eso era... Y tenía era de 5 y cuarto. Flexible de disco y, de 5 y cuarto pulgada. De 5 pulgadas y cuarto, mejor dicho. Pues tú imagínate si me ha influenciado estar contigo con tu hermano jugando, que jugaba mucho, que parte de mi amor por la cultura popular y los videojuegos y tal empezó jugando con vosotros, tanto en el Spectrum, cuando yo todavía no tenía Transdisco, como luego con el PC con tu hermano con el 286 y el Monkey Island, el Jedi Kung Fu, el Budokan. El Budokan. Esos son los nuevos, los antiguos era... Eso era brutal, el One and One. ¿Tú te acuerdas una vez en una... ¿Tú tuviste una consola de esas antiguas que era el Pan? Eso que eran dos palitos que subían abajo y era como el tenis que rebotaba una pelotita. Era una consola Philips. Yo me acuerdo de eso, muy antiguo. ¡Wow! Claro, eso era antes de los 80. Esa, es que a mi padre siempre le ha gustado mucho la tecnología. Ya me acuerdo de aquello y que era siempre, ¿Una bolita? ¿El mando era una bolita? No. ¿Era para arriba y para abajo? Sí, el mando era un cuadrado con un stick y un botón en la base. No tenía ni siquiera el botón arriba en el estilo. En la propia base. Era una consola Philips. Eso, que a mi padre siempre le ha gustado mucho la tecnología. Y yo tenía una videoconsola antes de nacer, incluso, que él se la compró. Como excusa, ¿no? Es que él se llevaba, al parecer, se llevaba muy bien con lo de la Philips de Antequera. Y se pilló también un. Que el de la Philips de Antequera es el padre de un amigo mío del instituto. ¿Sí? El que ha tenido toda la vida la tienda Philips en Antequera. Ah, pues eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Yo te digo que estos son suposiciones que yo tengo, porque mi padre tenía un Video 2000, que era Philips, el formato Philips de Video 2000. Que no es 2000 era ni Beta ni VHS, es Philips, y que le daba 20 vueltas a Sony en todos los sentidos. Sí, la cinta se grababa por los dos lados, por la doble cara, tenía doble duración, podías darle al play, bueno, esto es terminología, le podías dar al play para atrás. Al play para atrás. Al play para atrás, pero es que se escuchaba la voz. ¿Al revés? Sí, sí. Hostia, como... ¿podías poner como un disco de como si le diera al vinilo para atrás. ¿Atrás? Es más, podía incluso grabar audio de la televisión en la cinta que tú tuvieras puesta, como si hiciera tipo doblaje absurdo de Florentino Fernández. Hostia. Se podía hacer. Era una maravilla, lo que pasa que, claro, es un formato que no funcionó. Se lo cargó la otra, se lo llevó la VHS. Sí. Como siempre, no el más bueno, simplemente el que más pone. Exactamente. Bueno. Entonces, ¿y en la calle jugabas tú a fútbol, por ejemplo, o a correr con los niños en el campo de fútbol o algo? Mira, a ver, ahora te voy a desbloquear varios recuerdos. Vamos a ver. Yo he jugado contigo... ¿En la Alhambra? No. Yo he jugado contigo a baloncesto en frente de tu casa. Que colgábamos una canasta. Que colgábamos una canasta y jugábamos a la alcachofa. Totalmente. La alcachofa era que tú hacías una canasta y si entraba tenías que repetir esa misma jugada. El que venía detrás. El que venía detrás. Y si acertaba el que venía detrás y si fallaba te quitaba... Bueno, tenía una alcachofa. Y a un 21. Y al 21, exactamente. Que tenía más mérito jugar en tu calle porque había pendiente. Pero pendiente. Lo que pasa es que por aquella época no pasaban tantos coches como ahora. Ahora sería imposible. Que va, podíamos jugar al fútbol en la calle. En la calle que hacía esquina. Centrábamos los cornes. Y rematábamos en delante. Y a baloncesto colgábamos una canasta de estas en la casa de enfrente, que era un antiguo... una prensa de... Bueno, una prensa. Sí, un molino de aceite. Y he jugado también tu calle bajando la pendiente. Uh-huh. Allí abajo, que había un solar. Bueno, había un solar. Sí. Aquello era campo. Había dos o tres casas y un solar al lado, un campo. Ese era el campo de nuestro equipo de fútbol, de la zona. Yo jugaba allí un par de veces contigo y con tu amigo, que estaba Adrián, sí. Estaba... Juan María, estaba seguro, gente. David... Pues, sí, David, sí. Juan María no me acuerdo. Y de llegar a mi casa con la rodilla hecha candela de sangre... Aquello era de risa. Eso era no era tierra, era tierra, pero mezclado con el risa, con... ¿Cómo le llamamos nosotros? Una especie de arenisca que hay en el pueblo, mucho hay arenisca, y te caía y te sollaba vivo la ruilla. Y con tu primo Javi también. También. Uh-huh. Yo he jugado mucho. Pues detrás de tu casa estaba la Alhambra, que es donde estaba el campo de fútbol. Sí, pero yo contigo no me suena de jugar allí. Yo jugaba con la gente... Con el equipo de allí, de tu barrio. Yo jugaba con la gente de allí, pero yo contigo allí no recuerdo. No, el fútbol yo tampoco era muy futbolero. También recuerdo jugar contigo al ping-pong, con una mesa al que ping-pong. Teníamos... Una mesa, no, una puerta. Una puerta tumbada. Y una res que tú le ponías y la raqueta de ping-pong y jugaba. ¿Y a juegos de mesa? ¿Eh? ¿Y a juegos de mesa, te acuerdas? Juegos de mesa lo llevo mal. Juegos de mesa tú tenías... Ya lo contaste. Tú tenías el Operación. El Operación, pero eso es muy anterior. ¿Tú no jugaste conmigo allí con el Augusto a la Ruta del Tesoro? La Ruta del Tesoro hasta hace poco lo estaba en el piso de estudiantes. Claro, qué maravilla. La Ruta del Tesoro. Sí, sí. Leches de Monopoly ni Monopoly. Uh-huh. La Ruta del Tesoro con billetes y monedas de verdad. Además, recuerdo que un día... No, es que susto nos llevamos. Nos llevamos un susto gordísimo. Prefiero muerte. Sí, porque cuando estábamos en el piso de estudiantes, que tú ya no estabas, vimos que estaba en el armario arriba la Ruta del Tesoro. Y dijimos el otro compañero del piso y yo, y creo que había alguien más, porque nosotros no íbamos a jugar, dije, vamos a jugar a la Ruta del Tesoro y tal. Y fuimos, cogimos una silla, nos subimos la silla, sacamos la Ruta del Tesoro del armario, y detrás del armario había otra cosa. Digo yo, ¿esto qué es? Y era una escopeta. ¿Una escopeta? Sí. Ah, ¿de casa? Sí. Ah, pero eso estaba anulado. Bueno, yo no sé. No funcionaba, sí. Yo no sé. Nosotros no la tocamos. Vimos, sí. Y digo, ¿esto qué es? Y vimos una escopeta y digo, ¡qué susto! Sí. Esa era una escopeta que le daba nuestro padre, que era cazador. Y cuando mi tío la vio allí, le dijo a mi hermano que se la pusiera a su nombre, porque la escopeta tiene que estar registrada en la Guardia Civil. Uh-huh. Y cuando pasaron unos años, dije, mi hermano, yo esto no lo quiero para nada, ni a mí esto me es un recuerdo que yo quiera para nada. Y tuvimos que ir porque estaba su nombre, al cuartel de la Guardia Civil a que la anularan, a que la perforaran con un taladro en la parte que sea, porque esa pistola ya, bueno, perdón, era una escopeta de casa, de esta repetidora de 5 cartuchos. Y está anulada y ya para no tener que pagar licencia, sí. Y toda esa historia. Y claro, se la llevaría a mi hermano y la pondría allí para no tirarla. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además una cosa que después de tanto tiempo que estuvimos viviendo en el piso, nunca habíamos prestado atención que había eso, hasta que sacamos la Ruta del Tesoro. Wow. Dios, es que la Ruta del Tesoro dio para mucho... La Ruta del Tesoro, yo creo que es el único juego de Falomir que... Porque Falomir eran unos piratas, eso plagiaban todo. Era el único juego de Falomir... Que casi supera, ¿verdad? Que superaba el Monopoly, porque sí, era una copia del Monopoly. No, copia no, eso era lo más... Pero una copia bien hecha. Claro, las monedas. Las monedas de 50 céntimos, de 20 céntimos. Las fichas en unos barcos, ¿no? Ya no me acuerdo. Creo que sí, y los nombres de las calles. Estaba todo súper mejorado y tipo Pirata del Caribe. Sí. Bueno, del Caribe en aquellos tiempos no había, pero los Piratas del Caribe. Estaba mucho mejor que el Monopoly. Dios mío. Pues, entonces, tú... Eso eran los juegos de mesa. Tu infancia, jueguito de ordenador, también jugabas en la calle. Sí, jugaba mucho en la calle. Muy bien. Bueno, como todo en el pueblo es que se podía... Bueno, me imagino que aquí en las ciudades grandes también hace 50 años también se vivía de modo muy diferente. Casa de nuestra tía, que hasta hace poco vivían en una calle donde prácticamente ha estado sin asfaltar hasta hace... Nada, calle Pajarito, ha estado sin asfaltar hasta hace nada. Pero nada de nada. Tu hermano tiene que tener el recuerdo de esa calle. Uf, esa calle... Tenía unos vecinos muy curiosos, de esos que tenían las puertas coloradas y había y te abrían señoritas con poca ropa. Uy, no, pues decimos, ¿eso qué será? No lo digo por eso, bueno. Lo recuerdo de este mar. Bueno, habrá muchos más. Ya le preguntaremos cuando se pase por aquí. Bueno, entonces estuvimos en el poblado y más o menos, yo contaba un poquillo mi recorrido porque después me fui a Antequera. Uh-huh. Y tú, como tienes poquito, me vienes pisando los talones por detrás. Sí. Pues más o menos hicimos un recorrido parecido. Te viniste también en el mismo instituto donde yo estuve en Antequera, ¿no? Sí, pero no coincidimos. Tú ya te habías ido. Correcto. O sea que ya más o menos sabemos cuánto nos podemos llevar, ¿no? Sí, sí. Yo llegué, pero es que en el colegio. Era diferente. En el colegio pasó lo mismo. Porque en el colegio sí estábamos en el mismo colegio. Tú no te habías ido todavía a estudiar al instituto, pero desde primero hasta. hasta quinto jugábamos en una parte del colegio. Claro, y de sexto... Y sexto, séptimo y octavo se jugaba en otra parte en otro, del colegio. Es verdad. Entonces yo nunca coincidí contigo en el colegio en los recreos, porque no podíamos irnos a la parte de los mayores. Claro, nosotros lo veíamos después, por las tardes cuando terminábamos las clases. Bueno, ¿y de Antequera qué tal? ¿Del instituto? ¿Buenos recuerdos? ¿Guay? ¿Ni fun ni fa? Sí, o sea, recuerdo... Ayer lo estuve comentando. Recuerdo que me molestaba al principio mucho. ¿El qué? ¿Y? No, porque desde el poblado, ahora ha cambiado, pero cuando yo entré en el instituto, fue el último año de Buico. Entró a la LOXE. ¿El último año? Sí. Era cuando era la gente. Espérate, vamos a recordar. Nosotros estábamos en el poblado hasta octavo. ¿Sí? Y luego nos teníamos que ir para primero y segundo de BU. No. Perdón, primero, segundo tercero y tercero de BU. Y COU. Y COU. Exactamente. Entonces, en Antequera, la mayoría de los sitios del instituto tenían BU. Pero en Archidona tenían ya, habían implantado ya la LOXE. Entonces, la mayoría de mis amigos del pueblo iban a Archidona a hacer la LOXE. Y muy poco íbamos a Antequera. A hacer el plan antiguo. La diferencia era que en la LOXE se tocaban los huevos, hablando mal y pronto, y en Buico nos hacían estudiar de memorieta y unos tochos gordísimos. Entonces, a mí me cabreaba eso mucho, porque quedábamos los fines de semana y le preguntaba a los amigos que estaban en el mismo curso que yo, pero en distintos planes educativos, que es lo que tenían que hacer, y no tenían que hacer nada, tenían que hacer trabajitos, no tenían que estudiar mucho ni nada. Y nosotros nos teníamos que pegar una harta de estudiar gordísima. Y yo les tenía un coraje, no a mis amigos, sino... Envidia mala, envidia de la mala. Al sistema educativo. Ah, vale. Le tenía un coraje al sistema educativo, porque además, eso luego parece que no, pero eso me influyó cuando fui a selectividad. ¿Para la nota y todo eso? Claro, porque... porque entrabais en el mismo examen los dos, independientemente del ellos, sistema. Ellos tenían un sistema, o sea, ellos tenían un examen y yo tenía otro. La selectividad pero la no, de toda la pero vida. La nota era equivalente. O sea, lo que en Buico era un 7, por ejemplo, los de la LOSE no llegaban con un 7. Lo de la LOSE llegaban con 8, con 9, porque eso era con que te pusiera a estudiar un poquillo, sacaba buenas notas. Y eso que decían que los institutos, los colegios privados, como que ayudaban y que eran más fácil que los públicos. Claro. Que yo siempre nos decían eso. Digo, que tendrá que ver cuando tú vayas a hacer un examen. Bueno, pues sí, las Marías, como se llamaba, te las aprobaban con más notas, decían. Digo, pero ya en COU y eso no había María. Vaya, de hecho yo quería estudiar psicología, que psicología estaba en Granada en un 5 y pasó de estar en un 5 el año anterior a que yo entrara a subir a un, creo que fue a un 7, un 7 y medio. ¿Y no te dio? No, me tuve que ir a Málaga al piso de estudiantes con alguien. ¿En serio? A estudiar. O sea que te veniste informática. Te veniste rebotado. Sí. ¿En por serio? Partida doble. De... ¿Qué? Pues tú querías ir a Granada, que estaba el Plisken, por ejemplo, ¿no? Sí, vaya, no? De hecho yo estuve mirando la residencia, fui con mis padres, estuve mirando la residencia donde estaba Plisken, que era una casa, un piso de una señora. ¿Como la Oliva de Antequera? No lo sé, porque yo... Ah, no, tú no llegaste a conocer eso. Era un piso donde tenía una señora, distintas habitaciones dentro del bloque, distintos pisos. Y allí había gente pues de Cuenca, gente de Toledo, de todos lados, de Málaga, de Teruel, donde nadie es nadie. Claro, y la señora pues se encargaba eso de limpiarlo y de poner la comida. ¿Y de tirarte la hora para que no fuerais malos? Pues eso no lo sé. No, no te dio tiempo, ¿no? Lo gracioso es que tenía un gato. ¿Un gato? Uy, madre mía, es que recuerdo ese día, porque cuando fuimos a hablar con la mujer y tal, para ver si yo me podía quedar allí y tal, y que mis padres lo vieron y tal. Y lo típico, ¿tú has visto los perros estos que hay de cerámica? Los Hostia, perros estos que suelen de ser... ¿De tamaño real? Que suelen ser de tamaño real, pero... ¿Un dogo? Bueno, un dogo o... Yo he visto un dogo, el único que recuerdo más. O un dálmata. Un dálmata también. Un dálmata. Pues había un gato así de grande como el dálmata, pero era un gato. Y yo miraba al gato y digo, coño, qué realista el gato. Qué bien hecha la porcelana. Qué bien hecha la porcelana. Pero claro, yo no pensaba que era un gato de verdad porque era tan grande como un perro dálmata de cerámica. Y empezó el gato a moverse y dio un salto de la silla. Y digo, coño, que es verdad, de verdad. Pues eso, pues me tuve que ir a Málaga a estudiar informática. Entonces tú hiciste, en tercero había que elegir también, y bueno, en segundo había que elegir ciencia o letras. Sí. ¿Y qué elegiste? Elegí equivocado, por mal asesoramiento. Ah, ¿tenía asesores? Tenía mi tutora con la que tú hablabas, que era, creo que se llamaba María del Mar, que daba latín, una jovencilla. Sí. Era mi tutora y yo fui a hablar con ella y le dije, digo, mira, que no sé qué, que no sé si era rama. ¿Qué no hago? Se llamaba rama. Digo, pero no sé qué coger, si letra o ciencia, porque yo lo que quiero hacer es psicología, pero a mí lo que me gusta es la ciencia. Y lo que se me da bien es la ciencia, no me gustan las letras. Y me dice, pues entonces yo te recomiendo que cojas ciencias mixtas. Mixtas, claro. Pero es que a psicología yo podía entrar con ciencias puras. Que en teoría está con las tres. ¿Con las cuatro? Con las cuatro. Tú bueno, puedes entrar con las cuatro. El artístico no había allí en Antequera, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿El artístico? Sí, sí. Y que podía entrar con las cuatro. Y ella me dijo que ciencias mixtas. Entonces yo le hice caso. No se me daban bien las que eran de letras. O sea, que tenías que haber hecho ciencia pura. Claro, de hecho, al año siguiente en COU me pasé a pura. ¿En serio? Sin haber dado matemática. En tercero hice ciencias mixtas. Y en COU hice ciencias puras sin haber dado física y sin haber dado química. Guau. Wow. Física, química. Exactamente. ¿La viste? ¿La serie? Eso no, por favor. Ah, vale. Yo tengo placeres culpables, pero no eso. Vale, perdón, ha sido un lazo. Se me ha venido a la mente. Bueno, entonces te dejaste asesorar por mixta, sí. Pero te pasaste a ciencia. Sí. Ay, qué tiempo aquello. Uh-huh. Y entonces, yo es que cuando tuve eso, yo no sabía que yo le podía preguntar a mí. Ah, yo tuve tuve suerte, pero yo no sabía que teníamos que le podíamos preguntar a los tutores que nos asesoraban sobre Supuestamente eso te lo tiene que hacer un orientado. Bueno, orientado, yo en mi época no creo que hubiera. Claro, no había. Aquí lo que hacía, si tú hablabas de que necesitabas un orientador, te enviaban con el cura Tejero. Hostia, ¿con el que dio el golpe? ¿Con el hermano del que dio el golpe? Con el hijo. Ah, con el hijo. Por cierto, ha muerto hace poco, ¿no? ¿El padre o el hijo? El padre. El padre sí. El hijo no sé. El hijo estaba... El hijo también, ¿no? Como el otro día. Uno, otro, y te dice, tú también. No, creo que estaba de cura por aquí cerca, por un pueblo de Málaga, creo. Y te enviaban a eso. No teníamos orientadores como tal. Que va, yo no me acuerdo de eso. Entonces, si lo había, estaba oculto. Claro, entonces yo le pregunté a mi tutor, digo, mira, tengo esta duda. Y me asesoró mal, pero me asesoró. Ponte la duda. Hombre, asesorar es asesorar. Luego la decisión es tuya. Sí. Me equivoqué, pero bueno. Culpa mía, mea culpa. ¿Tú te acuerdas de los profesores, de las monjas del instituto? Claro. ¿Cuáles tuviste? Tuve muchas. ¿Qué se pueda decir? Pues mira, tuve... Que no insultemos a ninguna minoría. Es que no me sé los nombres de alguna, me sé los motes. Oye, ya, obviamente, y yo también. Estaba la plátano. Vamos a entender. ¿La plátano? La plátano estaba sorda, perdida. ¿Qué daba? Y yo lo tuve tutor en primero, que me daba muchas asignaturas. Y me hacía mucha gracia esta mujer porque estaba sorda. ¿Estaba tapia total? Estaba sorda y había un chava que tenía muy poca vergüenza y le llamaban plátano. Y en vez de decirle hermana, pues le decía banana, banana. ¡Qué cabrón! Y como no escuchaba, pues le respondía bien. ¡Madre mía! Luego, ¡qué cabrón! Luego teníamos... Éramos. Y hemos superado... Bueno, algunos... bastante peor que otros que es bastante más peor, pero no estamos tan grillados, ¿verdad? No. Tenía la chinche. ¿Chinche sí? Chinche que era chinchilla. Chinchilla. Que había por ahí una canción que se le sacó, que no voy a cantarla. No, no la canté. A ver si no censuran. Pero que era de una canción de un grupo de chiquilla. Ah, chiquilla. Pues era chinchilla. Seguridad social. Sí. También era por la mañana, yo me levanto. ¿Sor María José? No me acuerdo del nombre. No, Sor María José era la gorda, le decían. ya quedaba latín y griego, no, ese estaba ya muy mayor. Por cierto, está en proceso de beatificación. Toma ya, a mí no me dio clase esa señora, esa monja. Esa monja, pues sí, no. Sí, está en proceso de beatificación. Si me escucha alguno de los compañeros antequeranos, pues lo sabrán mejor que yo. Me acuerdo de Don Carlos. Don Carlos también murió. Sí, todo, el Carreira. Carreira, que... La Pili, la de filosofía. A mí es que filosofía me daba María del Mar. Ah, vale. Y creo que también me daba latín, ella. Me daba latín y en segundo y... José Antonio de gimnasia, ¿verdad? Filosofía, creo. No, espérate, ahora que dice Pilar, sí puede que Pilar me diera... Pilar era jovencilla y daba filosofía. Pero no lo sé, ya eso tanto... No me acuerdo. ¿Y la madre superiora? ¿Seguía siendo la misma que cuando yo, que era la que daba matemáticas? Sí, sí. ¡Oh, qué coraje! Una mujer le muy recta y muy... ¡Qué coraje le tenía! La típica monja que daba susto. Sí, vaya, y en el podcast he hablado varias veces de ella. Me suena que haya sí, porque nos obligaba, cuando te... En COU... O sea, nosotros estábamos en un instituto, pero eso... Más que un instituto, entre comillas, entiéndase lo que voy a decir, era una cárcel. Porque tú no podías salir en la hora libre a la calle. No, solo al mediodía para comer. Y volver es que, la es que yo ya no tenía clase por la tarde. Cuando yo entré ya no había clase por la tarde. Ah, entonces por eso no conocía a Oliva. Y no te dejaban salir. Si tú tenías una hora libre, no te dejaban salir. Salvo en COU. En COU no te podían obligar a que te quedara allí. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la señora madre superiora se inventó que en la hora que teníamos libre, dice, bueno, no os puedo obligar a que salgáis a la calle, pero voy a hacer un ciclo de cine. Hostia. Y si veis las películas, os libráis de una pregunta del examen de matemáticas. Hostia. Entonces todo el mundo tenía que tragarse las películas de mierda que a la señora se le ocurría. La papaya verde, ¿no? El olor de la papaya verde. El olor de la papaya verde, la trilogía de Krzysztof Kieslowski, la de azul, blanco y rojo. ¿Eso viste ahí? Bueno, eso vimos, no, eso nos obligó a ver. Y la única película, claro, te con dice, perdón de que no se enfade Maldis. Cuando decía, por ejemplo, viendo la trilogía de Kieslowski, no sé si era la blanco o la de azul, no me acuerdo cuál era, dice, tenéis que tener cuidado porque aquí hay una escena que sale sexo, yo no quería ponerla pero es muy pequeña y dura muy poco, así que intentad no prestar atención y no hacer ruido. Y salía una teta, pero menos de un segundo. Y vaya, de hecho a mí me tocó en ese momento parpadear y me lo perdí, pero ella avisó. Y después de haber visto El olor de la papaya verde y la trilogía de Kieslowski, digo, por aquí ya no paso más. Por aquí ya no... Y digo, la siguiente película me la salto. Pues la cabrona puso Una historia del Bronx, que es un... Bueno, no, mentira. Una historia del Bronx, no. Creo que puso Smoke. Smoke, de que salía Herbie Keitel. Y me la perdí. Wow. Y me la perdí, que eso sí es un película. Y me la perdí. ¿Y ahí ya te gustaba el cine? A mí siempre me ha gustado. ¿O el gusto por el cine viene después? No, a mí siempre me ha gustado el cine por lo que te he dicho antes, por el vídeo 2000 de mi padre. Ah, que grababan muchas pelis de la... Y la podías programar y la dejabas que se grabaran, por ejemplo, películas tarde. Claro, yo la grababa y las veía una y otra vez. A eso le suma dos... Siempre me ha gustado mucho el cine y lo de grabar las películas, tener el VHS, o sea, el 2000... Es que por aquella época la gente no solía tener vídeos. Es que eso era antes de que... Los vídeos básicos no grababan. Bueno, grababan. Pero es que no, se grababan. Eso era antes de la... No sé si llama popularización del VHS, pero sí el momento en el que te regalaban un vídeo VHS comprándote un kilo mortadela. Correcto. Era antes de eso. Entonces, yo era de los pocos que tenía vídeo. Entonces grababa muchas películas. Y... Sí, pero te gustaba, porque aunque lo tuviera, si no te gustara, claro, no te quedarías con datos, con... Y luego cuando ya compramos el vídeo VHS, porque tú no podías ir al videoclub a alquilar las películas de vídeo 2000 porque no había ese formato. No había. Cuando ya por fin compramos... Beta hubo un tiempo. Sí, pero había muy poquito. Poquísimo. Cuando ya compramos el vídeo VHS, yo lo que podía hacer era, porque no había anticopia entonces, de VHS sí, anticopia. Pero de VHS a vídeo 2000, como era un formato tan raro, ¿Podía grabar? Podía grabar. Yo alquilaba las películas del videoclub y me las grababa. O me prestaba un amigo, un vecino, una película y me la grababa. Entonces tenía muchísimas películas. A eso le suma que dos veces que fui con mis padres a Barcelona en verano, antes de la Olimpiada del 92, les va a dar tiempo. Coincidimos con dos primos y uno de ellos era un poquito más mayor que yo y tenía un montón de películas. Yo vi allí por primera vez La Guerra de las Galaxias. Yo no la había visto. ¿Episodio 3? El 3 que no se llamaba. Bueno, que no. El episodio 4. El 4 fue el primero que vimos. Claro, todo. Después le pusieron Una Nueva Esperanza, pero era el episodio 4. Pero me refiero 4, 5 y 6. Bueno, otro era el 1. El 1, 2, 3. Claro, pues. Que después se convirtieron en 4, 5, 6. El 4, 5, 6 los vi allí. Wow. Luego tenía otro primo que con él vi y lo flipé muchísimo. Ahora no me parece que sea una película tan buena, pero en aquella época lo flipé mucho. ¿Han vencido poco? ¿Han vencido mal? Amanecer Rojo. Amanecer Rojo, que es una película de Patrick Swayze, que es que invaden los Estados Unidos los rusos, los soviéticos. Y había unos niños que lo ven. Exactamente, unos chavalillos que se convierten en la resistencia. Sí. Ya sé cuál y es. Yo lo flipé muchísimo. Sí. Y luego me llevó a ver... ¿Los Goonies? No, los Goonies la vi en el pueblo. ¿De la época también? Sí. Luego me llevaron al cine a ver... ¿El cine del poblado? No, en Barcelona, cuando fui. Que yo creo que fue la primera película que yo recuerdo de cine. Porque sé que me llevaron al cine a ver E.T., pero no me acuerdo. ¿E.T. o E.T.? E.T. Es que hay una gran polémica. Todopoderosos se pelean, puede ser E.T. o E.T. Pues todo el mundo decíamos E.T. Dice, no, pues yo decía E.T. Tú eres raro, el otro, uno de ellos. E.T. E.T. o E.T. La vi en Antequera un sábado por la mañana, pero yo no me acuerdo de haber visto la peli. Recuerdo entrar al cine, pero no recuerdo una sola imagen de la película. Yo creo que sí, Y en Barcelona, que fue la primera vez que vi una película así en el cine, íbamos a ver supuestamente Gremlins 2, pero todavía no la habían estrenado. Wow, porque la estrenaban la semana siguiente, una cosa así. Y me metieron a ver el primo este, que me dijo después, dice, no le digas nada a tus padres. ¿Qué te iba a llevar? ¿Qué te pondría a ver? Me pusieron, creo que se llamaba Revenge, una película de Kevin Costner de Jesús con una tía que se llamaba Stone. Madeleine Stone y el Aidan Quinn. ¿Aidan Quinn? ¿O Aidan Quinn es el hijo? Ni idea. El padre. El Quinn, el padre. Y bueno, sexo, violencia y tal. ¿Rock and roll también? Yo estaba con los ojos desorbitados como diciendo que me están llevando. A ver. Y el primo este me miraba y decía, tú no le digas nada a tus padres, ¿qué te traigo a ver esto? Si no me la cargo. No, porque él no se esperaba tampoco que fuera así. Hostia, qué bueno. Y bueno, pues... ¿Y eso qué edad estamos hablando? Más o menos. Pues 89, 90, 91, porque fue antes de la Olimpiada. Claro. Tenía 10, 11 añitos, como mucho. Y otra cosa que te ha gustado en de chico era imitar. Sí. Grababas tú. Bueno, más que imitar, me gustaba hacer tonto. Bueno, hacíamos el tonto, pero imitando los famosos de aquella época, que todos los años había un Viva 81, Viva 82, Viva 83, ¿no era? ¿Viva se llamaba? Sí, pues depende. Y siempre daban el programa el de programa los... de Concha Velasco, ¿no? Claro, de Concha Velasco, el de la paradilla, el de la... Jesús Hermida, imitando a Jesús Hermida. Y la teta de Sabrina. Todo eso salía en los especiales de Nochevieja. Claro, volvemos a lo mismo. Y lo grababa, y luego... Bueno, y el especial de Martí 13, que es donde íbamos. Claro, como tenía el vídeo 2000, lo grababa en aquella época y me tiraba prácticamente un año viéndolo hasta el año siguiente. Claro, y que algunos años me acuerdo que hicimos... Entrenábamos, practicábamos, hacíamos... Y luego, delante de la familia, nos poníamos a... hacer algunos pequeños sketches nosotros. Sí, y creo que ahí ya empezó el protopodcast porque lo grabábamos en cinta. ¿Nos grababa en cinta el audio? No, esas actuaciones no, cuando las ensayábamos. ¿Cuando las ensayábamos las grababa? Cuando las ensayábamos las grabábamos en cinta, que vete y tú sabes dónde estará esa cinta. Bueno, ahora hay reproductores nuevos de cassette, que están volviendo los cassettes. Sí, estamos locos, ¿eh? Sí, bueno, el vinilo lo entiendo, pero un cassette. Pero un cassette. Nada, claro, por eso no se van a extinguir los bolivis. Claro. Pues grabábamos, ahí hacíamos ya protopodcast. Imitábamos a Cruz Raya. Metaposca. ¿Qué? Metaposca. Metaposca es lo que estamos haciendo ahora, hablando de podcast. ¿Sí? Hostia, qué bonito sí. El idioma, ¿eh? Sí, claro. Qué bonito el idioma. Pues eso, grabamos la cinta y la escuchábamos ensayando para luego hacerlo cuando quedábamos con la familia en Nochebuena. Antes del nuevo espectáculo del año, pues nosotros repetíamos el anterior. Exactamente. El del año anterior. Exactamente. Así de tontos éramos. Así. ¿Tú te acuerdas cuando nos comimos por primera vez un kiwi? Yo no. Tu padre, como dices tú, que le gustan tanto las cosas de tecnología, también la comida rara. Ya ves tú, si trajo del Corte Inglés, vino en aquellos tiempos a Málaga, el Corte Inglés, y trajo una bandita con 4 kiwis, y nos lo comimos entre 20, y estábamos todos allí flipando, viendo un kiwi verde, que no sabíamos ni cómo pelarlo, ni cómo comérselo, y claro, aquello me imagino que nos abría rayos, porque un kiwi, ahora como no te lo tomes madurito, está verde, está y estábamos allí todos con los flipando, viendo los primeros kiwis. Pues yo no lo recuerdo, como sí, nunca sí. He sido un gran comedor de fruta. Yo sí me acuerdo, a lo mejor que tú eras más eras más pequeño a lo mejor, pero lo del kiwi de tu padre fue alucinante. En una noche vía cuando vimos allí 4 kiwis diríamos, ¿eso qué? Bueno, no. Yo recuerdo la batalla jamón langostino. Pero entre tu hermano y tú. Eso no lo comíamos, no, yo no comía langostino. Por eso te digo, que tu hermano era, no, yo langostino y tú, pues a mí me déjame el jamón. yo langostino lo he descubierto muy tarde, me he puesto al día, pero lo he descubierto muy tarde. El jamón no, tu hamburguesa, como el anuncio. Oh, y hablando de eso, ¿tú te acuerdas de muchos? Tienes, como dice mucho en el podcast, que el otro día. Memoria selectiva. Memoria selectiva, pero también, como te acuerdas de muchísimos detalles. Estamos constantemente con la frase que dices de desbloqueando recuerdo desbloqueado. Y me acuerdo que, bueno, precisamente el otro día me dijiste uno de una musiquita, un jingle de una radio, algo así. Cántalo tú que te lo sabes mejor. Es que es curioso porque yo ese jingle. A ver si vosotros lo escucháis y os suena. Yo ese jingle nunca lo he escuchado en una radio. Yo ese te lo he escuchado a ti cantarlo. Y de escuchártelo a ti cantar, me lo aprendí. Se te quedó así, como lo, sí. Como lo del pica pene. Y era. Los pica pichas, ¿no? Era. No sabía qué poner. Así que escuché. Radio Cadena po. Pues yo eso no lo he escuchado nunca en la vida en la radio. Pues yo no me acordaba. Y cuando tú me lo diste, me venía a la mente, yo me acordaba. Pero tampoco sabía de dónde. Y es más, ¿quieres que afine más con la fecha? ¿Con la fecha? Sí, afino más con la fecha. Eso fue en la época en la que se puso de moda y lo petó de una manera bestial el Final Countdown de Europe. Hostia, el año de Final Countdown, que claro, actuaron por supuesto en el de Nochevieja de ese año. Fue ese. Hostia, año. ¿Eso qué fue? 80. No sé, ni idea. Ni idea, porque a mí The Final Countdown es una canción que siempre me ha resultado. ¿Empalagosa? ¿Empachosa? Asquerosa. ¿Para qué vamos a poner? Sí. ¿Para qué vamos a ir a Paños calientes. Vale, muy bien. Pues no me acuerdo qué año sería eso, pero vaya, ya es mucho tiempo. Poco después de lo de Sabrina. Yo creo que al año siguiente de Sabrina. No lo sé. Del bombazo de Sabrina. No lo sé. Bueno, digo le pregunto por lo del cine y cómo se acuerda de toda esa historia de aquellos tiempos, porque ahora, como ya sabéis, sí, creo que lo he nombrado alguna que otra vez, aparte de la introducción de ahora, este hombre coincidimos en el último año de yo de la universidad, en el piso, que él ha contado tantas historias. Si queréis saber historia del piso, tenéis que escuchar el podcast. Bueno, lo tenéis que escuchar por muchas más cosas, pero bueno, ese es uno de los detalles, ¿no? Por la curiosidad y que los recuerdos y las anécdotas que tuvieron allí en el piso estudiante cuando yo me fui, porque en aquel tiempo yo terminé la carrera o estaba en el último año y me fui a vivir a otro sitio y bueno, ya comencé una vida separado. Entonces, no separado, no, al contrario, casado. Más que separado, eso vino después. Bueno, en definitiva, que todas esas historias que cuenta, pues las podéis ver en el podcast Cine de Barrio y... ¿De Barrio no? ¡Uy! ¡Tío! ¡Barrio, perdón! ¡Que me ha podido el subconsciente! ¡Cine de Barra! De Barrio es el de la tele. Cine de Barra y el análogo en música, que era vinilo de barra. Uh-huh. Porque ya tapa de barra ya... Cine de tapa. Cine de tapa. Y yo, no, qué no, memoria tengo. Cine de tapa extinto. Murió. Sí. Bueno, pues ya sabéis que hay varias temporadas, por cierto. Pensábamos que iba a haber 10. No, 10 todavía no. Sí, estamos en la temporada 10, pero no se cumplió la vale. Perfecto. 10 temporadas casi completas y ahora en febrero de este año, del siguiente, cumplirán los 10 años. Entonces ya tiene una dilatada historia en el podcast. Y eso fue, ahora nos tiene que contar, porque ahí hubo un tiempo donde estuvimos un poquito desconectados y de repente me entero que has estudiado cosas raras y que grabas cosas raras. Sí. Bueno, que he estudiado cosas raras. ¿Qué cosas raras? Lo que fuiste a hacer a Panamá. Ah, bueno, pero eso no fue estudiar, eso fui a trabajar. Bueno, pero. Yo estuve en pero yo te conocía estudiando, por cierto. ¿Qué estudiaste en la universidad? Al final? Vamos a continuar por ahí. Estudié tres cosas. Dios, qué listo eres. Eres más listo que en Glinson. No, realmente estudié dos. ¿Por carreras? Porque una no la estudié. ¿La otra qué hiciste? ¿Pasaste el curso? O sea, yo no pude entrar en psicología en Granada. Uh-huh. Y me fui a Málaga, que estaba viviendo contigo y con otra persona, porque tu hermano ya prácticamente no estaba por allí. Y yo estaba estudiando informática de gestión. Pero informática de gestión, digamos que no me sirvió de mucho. O sea, tú en el primer día que tienes la universidad y vas tú con tu ilusión, voy a estudiar informática, qué guay, qué guay, esto tiene futuro. Y te encuentras un profesor que empieza a poner transparencia en la proyección, diciendo... ¿En un retroproyector? Sí, diciendo el porcentaje de gente que va a abandonar la carrera, la gente que va a suspender, la gente que... la media que hay de gente que termina la carrera de 3 años, que son en una media de 6 años. Y todo ese, digo, ¿a dónde me metí yo? Y duré hasta el primer examen. Un puto realista. Sí, claro. Así puso como, la realidad por delante. Así es como funciona, claro. Nada de paño caliente ni de ver películas de Disney. Claro, yo en el primer examen, que era el que mejor empollado tenía, que era el de física, pues saqué un 4. Y iba súper empollado. Estaba súper empollado. Digo, y los demás que no tengo ni puta idea, ¿qué voy a hacer? Digo, yo aquí no sigo estudiando perdiendo el tiempo. Efectivamente, estuve el resto del curso en una academia de inglés para aprovechar el tiempo y al año siguiente me metí en magisterio de inglés. ¿No sería en la academia de Luigi? No, Luigi todavía no lo conocía. Y al año siguiente me metí en magisterio de inglés. Hice magisterio de inglés. Oh my god. Hice psicopedagogía, que ya correcto. Me quité yo la espinita de psicología. De psicología. Psicopedagogía, mejor que psicopedagogía, empecé a opositar y cuando por fin entré a trabajar ya de maestro, bueno, que tampoco quería saber nada del inglés. ¿Que no quería saber nada del inglés no, o qué? Yo soy diplomado en magisterio de inglés, pero yo nunca jamás he opositado por inglés. ¿Nunca has dado clases de inglés? No, porque yo terminé del inglés hasta las narices. Yo wow. Tenía todas las asignaturas aprobadas con buena nota, menos el inglés. ¿Hay tú de parro y todas esas cosas? Es que lo que no puede ser es que una profesora diga, ya voy a sacar ya mismo las notas y los compañeros. Elvira, voy a decir su nombre. Elvira, ¿sabes mi nota? ¿Te acuerdas de mi nota? No. ¿Te acuerdas de la mía? No. Y yo al lado callado y se me queda mirando. De la tuya sí, tú estás en suspenso. Hostia, qué cabrona, ¿no? Y digo yo, Elvira, ¿suspenso por qué? Dice, te he suspendido por falta de autoestima. Por falta de autoestima. Y digo, dime otra cosa, que como le digas a mi padre, me sopla una galleta. No, y era por eso que me costaba trabajo hablar en público y le cogí tanta manía al inglés que terminé la carrera. Podía haberme cambiado a otra especialidad, pero digo, no, por mis cojones termino el inglés y no quiero hablar inglés. Terminé el inglés, a día de hoy no hablo inglés, no quiero hablar inglés, aunque me entere, y empecé a opositar por infantil y el trabajo de maestro de infantil. Hostia, qué susto. ¿Y le hablan a los niños en inglés? No. ¿Blue, yellow, white? Yo soy su tutor, no, de inglés. Bien especialista. Sí le pongo canciones de inglés de un tío que se llama Matt, que tú lo vas y te troncha de risa porque el tío tiene pinta de pardillo. Se llama Dream English Kids y está súper divertido. Las canciones molan. Pero yo no con los niños no hablo en inglés. En nuestra época estaba Masi, Big Masi. Masi. Bueno, eso es muy moderno, cuidado. ¿Y lo que tú dices de Panamá? Pues que... ¿Qué hiciste en Panamá? ¿Cruzaste el estrecho? Que me tuve que dedicar a otra cosa una vez que entré de interino. Lo típico que se decía, y que se sigue diciendo, ah, era interino y tal. Entonces ya mismo estás dentro. Ya has metido cabeza. Una vez que has metido cabeza no te echas. Pues no. El gobierno de la Junta de Andalucía... El que fuera. Y los sindicatos. Los que fueran. Hicieron un apaño. Un apaño. Entre comillas. Sí, hicieron un. Sacaron un decreto que ordenaban a los interinos de dos maneras distintas. Los que habían trabajado hasta ese día seguían por tiempo de servicio, ordenado en la bolsa. Uh-huh. Y los que habían trabajado a partir de esa nota, o sea, de esa fecha, trabajaban por nota de oposiciones, con lo cual cada año en las oposiciones se iban renovando la plantilla. Una cosa que luego el juez nos dio la razón, que era ilegal, porque tú dentro de una misma bolsa no puedes tener dos criterios. Coño, sí, es raro por lo menos. Pero en mi caso en infantil, porque vaya, es una manera de ahorrarse de pagar trienios, decenios y tener menos antigüedad. Algo de eso había. Un ERE encubierto. Y nos echaron a la calle a 4.000 maestros. Y 4.000, ¿ERE o ERTE? ERE. Porque no era temporada, claro. Claro. Entonces yo me quedé 5 años sin trabajar en educación hasta que eso se solucionó. Y en esos 5 años me tuve que buscar la vida. Y me hice un máster de... Que ahora eso está súper visto y... Obligatorio casi. Y casi obligatorio, que era un máster de... ¿Un máster del universo como He-Man? Sí, de marketing digital y redes sociales. Hice el curso, hice las prácticas con el director de... En la empresa del director del curso, me contrató y terminé en Panamá trabajando de profesor en una universidad americana. Madre mía, qué huerta del mundo, ¿no? Sí. ¿Tú eso te lo esperabas? Yo estaba en Panamá trabajando de marketing en la vida. De marketing además, ¿verdad? Claro, de marketing. ¿Y eso tiene que ver algo, es paralelo a lo del podcast o no tiene nada que ver? No. No tiene nada que ver, ¿no? No, lo bueno de que eso me sirve ahora, y de hecho mola mucho, que es que todas las herramientas que yo aprendí y que utilizaba en el marketing digital, todas las herramientas tecnológicas, claro, aplico a educación. El término de gamificación, que es utilizar en ambientes no lúdicos experiencias lúdicas para mejorar los resultados, que eso se utiliza eso para las empresas. Uh-huh. Yo eso lo utilicé... ¿Eso de que Google los trabajadores tengan allí ping-pong y cosas? No. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Eso es, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tú estás en una empresa de... ¿Qué te digo yo? Es que depende de la empresa para que lo... De venta de pescado congelado. Venga, venta de pescado congelado. Y ahora tú le pones a los trabajadores que cargan y descargan, que les da una especie de tarjetita o un código QR, un lector de código QR, y cada vez que llega a un sitio tienen que sellar el código QR y contestar una pregunta y le vas dando 5 puntos. Y el primero que llegue a 50 puntos, pues le da, puede elegir el fin de semana sin trabajar que quiera. Vale, vale. Eso es un ejemplo así a grosso modo. Claro, claro. Además de una empresa de pescado congelado. Claro. Pero te digo, entonces, todas esas cosas llevadas a educación, o aprender herramientas como Photoshop, o de edición de vídeo, o de realidad aumentada, todo eso para educación. Herramientas que puedes utilizar de lo tuyo. Es un pepino. Vale, y entonces, ¿cómo llegamos a que tú de repente se te ocurre decir, venga, voy a hacer un podcast? Pues eso viene por la obligación de no tener pareja y no tener hijos y que mis amigos tengan pareja y tengan hijos y no pueda verlo. Entonces, la obligación de vernos, la obligación de vernos o buscar un hueco para, aunque sea hablas por teléfono con ellos, la excusa perfecta. La excusa fue hacer un podcast. Además surgió así, que fue con Plisken, que era como, porque Plisken y yo cada vez que quedábamos, nosotros no nos preguntamos, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Y tal. Nosotros no somos de eso. Nosotros decimos, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué tal leí? ¿O qué no sé qué? O sea, tiramos de nuestras aficiones. Claro, claro. Y siempre lo hacíamos en la barra de un bar. Nosotros quedábamos con todo el grupo de amigos, pero Plisken y yo, que éramos los que mejor nos llevábamos entre nosotros, pues nos quedamos en la barra del bar y nos poníamos a beber cerveza y hablábamos de nuestras mierdas, de las películas y las series que habíamos visto y tal. Como tenemos gustos similares, pues dijimos de que como no podíamos hacer eso, porque tenía obligación ya con mujer e hijo, con los hijos, o no lo podíamos hacer tantas veces como nos gustaría, pues dijimos, venga, pues una vez al mes quedamos, hacemos un programa por un podcast, lo grabamos y así hablamos de nuestras mierdas. Dicho y hecho, eso fue hace 10 temporadas. Joli, que no pensábamos, y luego se fue. ¿Cómo pasa el tiempo? Luego se fue metiendo más gente en el podcast. Claro, empezaste a rodearte de otros seguidores. Pero es que no buscábamos gente. Bueno, que iría surgiendo, ¿no? Sí, sí, y hemos tenido, pues creo que 7 u 8 colaboradores o 9 colaboradores, alguno que otro más ha sido, pero gente que se ha ofrecido. Se ha ofrecido. Uh-huh. De hecho, desde el primer episodio está Luigi. Luigi Bercotti. Que Luigi lo conoces tú antes del podcast porque era compañero mío de la facultad y que iba mucho allí al piso de estudiantes. Y del Unicaja. Y Luigi dijo que quería participar y yo aproveché y le dije, vale, te dejo que participes con la condición de que nos podemos meter contigo. Hostia, ahí viene el famoso bullying. El comienzo del bullying que le hace. Pero no lo hice por tener un saco de boxeo, sino porque en la vida real le dábamos siempre todos mucha caña. Por su tipo de humor de mierda. Sí, tiene un humor que aquí no vamos a hacer de sus chistes porque vamos a perder los 3 oyentes que tenemos. Uh-huh. Y desde entonces, pues siempre, después el cuñado de Plisken, uh-huh. Orri. Después otro compañero del colegio desde que éramos pequeñitos, pero que se vino a Fuengirola a vivir y seguimos teniendo contacto, pero nos vemos menos, que es Doc. Después Valdis, que lo conocíamos del Unicaja, que era un fricardo máximo porque compagina lo que es ser un intelectual con que le guste el cine de serie Z. Y a Valdis sí lo reclutamos. Que sabíamos. Costó que trabajo, pero se apuntó al final, lo enganchaste ahí. Que era un fichaje. Y bueno, pues hasta ahora. Bueno, pues yo de repente me entero que hacía un podcast, yo creo que fue por las 7 o las 8. No me acuerdo, sí, creo que por las 7 o por ahí. Tú te enteraste por un especial de verano. Sí, que me contaste que os estuviste riendo porque te acordabas de una cancioncilla que yo cantaba. Uh-huh. Igual que tú duchándote el otro día, te acordaste del jinglete, pues yo cantaba otra y me lo contaste y ya lo escuché y me partí el culo de risa y empecé a tirar para atrás hasta que llegamos al principio. Bueno, entonces el podcast, aparte de que se empezara con esa excusa, bueno, excusa, maravillosa, ¿no? Con esa excusa para poder veros, ¿siempre ha sido un divertimento o ha supuesto algo más? No. De hecho, obligación ninguna. Y los últimos programas, porque no tenemos tanto tiempo, o ellos no tienen tanto tiempo, pues... Porque son casados, con hijos y esas cosas que la gente rara se le ocurre, ¿no? Exactamente. Hay gente más entra todavía que no se nos ocurre esas cosas, ¿no? Claro. Pues... se le facilita mucho la tarea. Algunos son que no tengas que estar tirando de una preparación, que puede ser únicamente de recuerdo, dándole una serie de pautas, se lo digo también machacadito, como el de Laguna Cinematográfica, que es que tan simple como decir las películas súper conocidas, famosas que no has visto. Hombre, porque el formato que habéis hecho mucho de poneros 2 o 3 películas o de un mismo director, o de un mismo tema, o de un mismo año, o lo que fuera, verosla y hablar sobre ella, eso implica mínimo verla. Sí, bueno, mínimo verla. O que lo hubierais visto. A Valdi no le hace falta porque tiene la memoria como la del chiste del indio memorión. Pero siempre dice que no se acuerda de nada. Sí, pero eso, yo siempre cuento la misma anécdota. En la universidad... Un brindis para todo, para Valdi también. En la universidad tenía una asignatura que era hacer... no me acuerdo el nombre de la asignatura, pero tenía que coger un trabajo que quisiera, el que quisiera, y ponerlo de manera estandarizada de cómo se presentan los trabajos, con la portada, con el tipo de letra, con el ancho de página, la bibliografía puesta de una manera, y luego exponerlo. Y tenías que hacer del trabajo que quisieras. hacer posible un trabajo que ya estuviera hecho, porque lo ideal no era el contenido, sino el continente. Darle el formato, ¿no? Darle el formato. ¿Qué hice yo? Pues me enteré que la mujer de un amigo había hecho una tesis doctoral sobre Tarantino y se la pedí. Hostia. Eran 100 y pico páginas, lo cual modifiqué porque a mí no me pareció que estaba bien. Había cosas que no estaban bien. La modifiqué y lo puse para el trabajo. Y un día yendo al Unicaja en el coche, que estaba Baldi, estaba Luigi, pues empecé a decirle a Baldi, Baldi, pues mira, estoy haciendo para esta asignatura y tal, un trabajo de Tarantino que se llama La violencia en el cine de Tarantino y tal. Está súper guay porque se analiza esto y lo otro y tal, para arriba y abajo. Y Sarta Baldi, sin ser... te estoy diciendo que yo me había leído unas cuantas veces la tesis doctoral, a la que Baldi dijo, ah, entonces, si está hablando de la violencia del cine de Tarantino, habrás puesto... el artículo que hizo para el diario El País, el periodista tal, en el cual recoge no sé qué, no sé cuánto, y digo yo, ¿qué tío más mierda era? Y te lo está diciendo de memoria un artículo que se leyó hace 3 años. Sí, es una mente portentosa, este hombre. Sí. Bueno, ¿te crees que se ha pasado el tiempo ya volando? ¿Sí? Sí. Oye, aquí hay una costumbre, a ver si la consigo mantener. Y es que tienes que responder a una pregunta que dejó el anterior contertulio, perdón de la palabra. El contertulio, nuestro y el Tulio. El nuestro y el Tulio, que en este caso fue Julián. Y Julián la hizo muy, muy genérica sobre la arqueología, con lo cual la vamos a hacer... Perdón, la hizo muy puntual sobre la arqueología y la vamos a hacer más genérica porque tú no eres arqueólogo, entonces no te puedo preguntar. Pero básicamente es lo que quería decir era... la pregunta que dejó Julián es, hablando de un arqueólogo, que si tú cuando vas a un trabajo, cuando haces una excavación, si tú sigues disfrutando como el primer día de tu trabajo, claro, en este caso no como arqueólogo, en este caso tú con tu trabajo, que la pregunta realmente era que si sigues disfrutando y gozando de tu trabajo como si fuera el primer día, o si mantiene esa ilusión, era su pregunta. Es complicada. Es complicada, sí, ya lo sé, pero es que Julián es Julián. No, es complicada porque la respuesta simple sería decirte que sí, pero. Sí, pero, con pero. Sí, pero ahora mejor. Ahora mejor, ahora disfruto más que al principio de estar trabajando. Ahora disfruto más. Claro, pero depende mucho de la clase, porque claro. Por ejemplo, yo el año pasado tuve un curso escolar muy, muy difícil, muy complicado, que yo no quería ir a trabajar, que yo por la noche soñaba con lo que me iba a encontrar en el colegio. Wow. Y el año pasado yo incluso decía, bueno, pues si me voy a trabajar, no voy a decir ninguna otra profesión, porque no parezca que estoy desmereciendo. No, hombre. Pero mira, sí, te voy a decir una profesión porque nos lo ha dicho este año el director del colegio en el que estoy, que el que no le gusta estar aquí, que se vaya al Mercadona. Pues, en el Mercadona seguramente estaré mejor que aquí. Pero este año, por ejemplo, este año me lo paso pipa, los enanos se lo pasan pipa también, y la verdad es que estoy más contento. Claro, es como la excavación de este año es más bonita que la del año pasado. No, pero una cosa es no quiero ir a la excavación porque la gente se está despeñando y se está matando, tenemos ya 6 bajas. No es eso, no es eso, Diana. Vale, vale. Bueno, y espero que no te hayas preparado la tuya, ¿no? ¿O sí te la has preparado? No me he preparado. Vale, muy porque bien. Muy bien. Te dije ayer o esta mañana, no me acuerdo cuándo fue, que qué pregunta, porque yo me he escuchado todos los programas de criatura o eso creo, y el último me costó y no me acordaba de la pregunta. Entonces te dije que me dijeran la pregunta y me dijiste, no, natural. Pero yo no me pensé en que tenía... que era tan intensa, ¿verdad? No, que no pensé que tenía que hacer yo una. Sí, claro. Claro. Tienes, o sea, que dejar de una para el siguiente, que no sabemos quién es. De eso no me acordé. Pues prepárate, pues vengas, no le des mucha vuelta. Tiene que ser relacionado con... con lo que te dé la gana. Mira, Julián, lo que hizo, que fue... Hombre, la hizo con la arqueología, pero para el siguiente, si no es arqueólogo, pues tiene que ser de otro. La que tú quieras, si es que eso... algo que... no sé, lo que tú quieras. Bueno, pues mira, relacionado con el podcast y con la temática de podcast. Pues podría ser, ¿cuál es la última película que has visto? Ya sea en el cine o no. Si es en el cine, mejor. Pero ¿cuál es la última película que has visto en el cine que has pensado, vaya 2 horas desperdiciadas de mi vida? Ah, tiene que ser súper desperdiciada. Muy sí, bien. Tú sabes que, vale, tú sabes que el podcast tiramos tipo mucho. Y eso, ¿no? Tú sabes que el podcast tiramos mucho del hate. Claro. Tiramos mucho de ofender a gente y. Todas las posibles. Y eso, pues entonces que vaya por ahí. Bueno, pues ya está. Ahí veamos esa preguntita. Pues y jolín, se ha pasado rápido. Pensaba que no me iba a dar tiempo a hablar de más cositas. Y ahora tenemos que irnos de cervezas, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a ir a birrita en lata, o con lata, o en lata. Birrita en latita. En latita, birrita en latita. Bueno, que tú habías pensado incluso de grabar programa después. Después, con lo cual, no sé. Mala idea. Aunque bueno, este está grabado ya, después a lo mejor podemos grabar el siguiente a la huerta, no creo. Como dirían Femino Cansado, posiblemente. Posiblemente. Bueno, criatura, pues gracias a Pedro por haber venido. Espero que no te haya dolido mucho. No has dicho mi nombre del podcast. Benalmádelman. Benalmádelman. Sí. El hombre Benalmádel. El hombre. Benalmádel. Es un juego de palabras con donde vives ahora, ¿no? Benalmádena. Bueno. Pues listo. Pedro, gracias por todo. A ti. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos con un leño por ahí. ¿No te vas a despedir como en el podcast? Venga, nos vamos a despedir como en el podcast. Sobre todo para que Baldi también lo diga. Bueno, Baldi dice... Agur. Yogur.